Hace unos años, Perico de Dios, Carlos Jimena y Paco Luis Martos se unieron gracias a su amor por el blues, creando un trío que no buscaba romper ninguna regla. Llegaron simplemente por eso, por amor al blues. Este trío es muy original, tiene muchos referentes estéticos. Su nombre es Guadalupe Plata y es el invitado esta tarde a Historias del Blues en Javeriana Estéreo a propósito de su presentación el próximo lunes 18 de agosto en Rock al Parque en Bogotá. Iniciamos este especial con Guadalupe Plata, escuchando los temas Lamentos y Rezando, y lo continuamos con Rata y Oh My Bay. We'll be right back. Guadalupe Plata nos ofrecía demasiado. El nombre de la banda viene de la Virgen de Guadalupe, patrona de Úbeda, su ciudad natal, en Jaén, Andalucía, cuya imagen se encuentra en la Iglesia de la Misericordia, en esa población, en la que aparece rodeada por lo que parece ser una aura plateada. Guadalupe Plata ha publicado un EP en 2009 y dos LP en 2011 y 2013, todos llamados Guadalupe Plata, en los cuales defienden su estilo vintage, con influencias del slide de Elmore James, de Skip James, de el blues añejo, pero también con un sonido evolucionado, muy psicodélico, haciendo de Guadalupe Plata algo único en España. Escuchemos de nuevo a Guadalupe Plata con Funeral de John Fahey. Presentábamos Esclavo de Guadalupe Plata, banda española invitada a Historias del Blues, que se presentará en Bogotá el próximo lunes 18 de agosto en el marco del festival Rock al Parque. Recuerden que Historias del Blues se escucha por 91.9 FM en Bogotá, en internet por www.javerianestereo.com y en sus dispositivos móviles a través de la aplicación TuneIn Radio. También estamos en la programación de 104.5 Universidad de Carabobo, Venezuela, gracias al convenio de cooperación de la Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe RULAC, en Bar de Blues, Blues 24 y Encrucijada Blues en Río Grande, Tierra del Fuego, Argentina y en Radio Garito de Blues en España. Sus comentarios acerca de este programa los pueden escribir a los correos electrónicos blues@javerianestereo.com o historiasdelblues@gmail.com, también en Twitter, donde nos encuentran como @historiasblues. La música de Guadalupe Plata viene de la oscuridad. En su nueva producción se esfuerzan por sonar podrío y recurren a la mezcla del blues con el cante jondo. La idea era plasmar ese endemoniamiento que segregan los blues y el cante jondo. Se trata en general de la música que me gusta, esa que parece estar fuera de paisajes idílicos y que nace más bien del choque, del fuego y el malestar. Comenta esto Perico de Dios acerca del nuevo disco de la banda, del cual les ofrecemos ahora El Blues es mi amigo. Escuchábamos Voy Caminando de Guadalupe Plata. En concierto, Guadalupe Plata tiene duende. El hecho de que sus integrantes vivan en tres ciudades diferentes los obliga a ensayar muy pocas veces, por lo que sus presentaciones en vivo son una suerte de improvisación, incluyendo temas que son compuestos al momento de interpretarlos. Captain Beefheart, Can't Hit the Fall o Pata Negra pueden caer por ahí en cualquier momento. Tenemos ahora los temas Milana y Jesús está llorando. Yeah. Presentábamos a Guadalupe Plata interpretando No me ama. Guadalupe Plata, tercer disco de la banda con el mismo nombre, fue grabado en Austin, Texas, en los estudios de Ryan Anderson. Participa el intérprete de armónica Walter Daniels, que ya tuvo la oportunidad de compartir escenarios con los españoles, generando una empatía sin igual que se puede notar en el registro. La mezcla se realizó en Málaga, España, con un resultado que tiene slides asesinos, bajos fuera de serie y percusiones que suenan como una fábrica de automóviles, según lo dijo Mike Maricón, su productor. De esta manera llegamos al final de Historias del Blues en Javerian Estéreo, hoy con la banda española Guadalupe Plata como invitada especial a propósito de su presentación en el Festival Rock al Parque en Bogotá. Despedimos este especial con el tema Santo Entierro. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. Thank you.